Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Imploramos, Señor, con tu fervor, tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven.

y dice: ciertamente, Señor, apaga el ardor de tu ira, porque tú juraste que ibas a sacar este pueblo y a multiplicar a este pueblo, son los hijos de Abraham, ¿no? Y entonces dice: ante la intercesión, Dios dejó de castigar al pueblo. Qué hermoso este cambio del corazón de Dios, según lo cuenta el libro del Éxodo. Claro, es un lenguaje que compara a Dios con un ser humano que se enoja y después ya no se enoja, ¿no? Pero la intercesión es importantísima, importantísima. Claro, también hay un pueblo que rechaza al Señor, porque si ya hemos leído ese famoso capítulo 5 de Juan, es un capítulo que se llama de polémica, polémica de la palabra polemos, que quiere decir guerra, ¿no? Una guerra de la mentira contra la verdad, que es Jesucristo, y le atacan, ¿y por qué haces esto? ¿Y quién eres tú? Y entonces Cristo da un largo argumento. Si ustedes toman el capítulo 5 de Juan, es largo, largo este capítulo, porque él está tratando no de justificarse, sino de dar la verdad. Dice: si diera testimonio de mí, mi testimonio no sería verdadero. El testimonio que da mi Padre es válido. Y comienza a hablar de cómo ellos atacaron a Juan el Bautista, le mataron, lo rechazaron y ahora van a hacer lo mismo. Pero Cristo dice: es el Padre quien me envió, el que da testimonio de mí ante ustedes. Y la cosa se pone difícil porque dice: ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna y ustedes no quieren venir a mí. Este es un caso muy curioso, ¿no? Esta gente se sabía la Biblia de memoria. Hoy está de moda el biblismo de los hermanos evangélicos y va una cita y va otra cita juntando todo lo que les conviene, pero no está ahí el encuentro con Jesucristo, porque la palabra tiene que llevar a la conversión, no solamente a la bendición, a la prosperidad. Por eso el evangelio de hoy es importante, porque vemos que existe ese rechazo, al igual que el pueblo es un ídolo, se sigue rechazando al Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, como el joven decía, hoy nos hacemos tantos ídolos, ídolo de la palabra id, que quiere decir lo propio, como idioma, ¿no? Como identidad, id. Nos hacemos ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? El materialismo, tu fama, tu poder material, y todo se mide de cara a ese ídolo. Hasta la vida se da por esos ídolos. ¿Cuál es el ídolo que tenemos que rechazar en este tiempo de conversión? Y en segundo lugar, nosotros, escuchando la voz de Cristo, pues le damos nuestra fe, le pedimos: Señor, yo creo en ti. Haz, Señor, de mi vida lo que tú desees. Transfórmame, decía San Carlos de Foucault, ¿verdad? Transfórmame en este tiempo de conversión para que no tenga un corazón cerrado, lleno de ídolos, sino abierto a ti. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que está precisamente hablándonos en esta cuaresma, y le decimos: oh Cristo, perdona nuestra sordera voluntaria. No hay más sordo que el que no quiere oír. Nos hablas, nos llamas a la conversión, señalas nuestros ídolos y nosotros, sin embargo, no nos convertimos. Danos tu Espíritu Santo para que veamos que hemos dejado al Dios verdadero y nos hemos envuelto en dioses que no son dioses, que no dan vida, sino dan muerte. Señor, que podamos rechazar a todos los ídolos, danos tener esta escucha de tu palabra, aprovecharla, abriéndole el corazón en este tiempo de conversión. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomamos esta antífona del Salmo 105, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Imaginemos esa escena. Dios está enojado, con toda razón, ¿verdad? Quiere acabar con el pueblo, pero Moisés intercede. y dice: Señor, déjales la vida porque tú lo prometiste. Imaginemos esa escena, Moisés intercediendo ante Dios por este pueblo, y nosotros decimos una vez más: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, tomamos dos compromisos. El primero es interceder. Interceder es pedir por. A veces pedimos por un enfermo, pedimos por alguien que tiene un problema económico, pero no pedimos por la conversión. Condenamos al que tiene ídolos, cuando nosotros también tenemos ídolos: pecado, vicio, materialismo, injusticia. El ídolo de la injusticia es tremendo. Comprometernos a interceder, como hizo Moisés, ¿no? Que al final este pueblo pues era un pueblo difícil, pero él intercedió por ellos. Intercede por tus hijos, por tus familiares difíciles, por aquellos que causan el crimen organizado. En fin, Dios puede cambiar los corazones. Segundo compromiso, nosotros pidamos abrir el corazón a el Dios verdadero. Los judíos se sabían toda la Biblia de memoria. No se trata de saber la Biblia, también el diablo se la sabe, de vivir un versículo, de vivir aquello que el Señor te está pidiendo. Decía: ustedes se saben las Escrituras, dice Jesús, pero no creen en mí. ¿Qué diferencia hay ese biblismo a una fe humilde y verdadera? Hoy, jueves, recordemos al Santísimo Sacramento, a la presencia real. ¿Cuántos rechazan la Eucaristía? ¿Cuántos la niegan? ¿Cuántos son indiferentes? Y entre ellos muchos católicos. Que este pan de vida nos nutra en este tiempo de conversión. Por eso saludamos al Señor ahí presente diciendo: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la lectio divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lectio divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.